Atención, señoras y señores, en estos momentos, en la pizarra de la suerte de Fénico Taxi RL, la mejor federación de taxis del país, están anotando el premio mayor, están anotando el premio mayor, y es para el billete 39.021, 8 millones de Córdobas, cayeron ya en el billete 39.021 de este sorteo número 1991 de hoy martes 5 de mayo. 8 millones de Córdobas para el 39.021. Servicentro Fénico Taxi RL, el mayoreo. Ofrecemos los servicios de chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas, venta de baterías, costo de instalación, revisión de líquido de freno y refrigerante gratis. Visítenos de los semáforos del mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros hacia abajo. Llámenos al 2263-0206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. Fénico Taxi RL, la mejor federación de taxis del país. La voz del taxista. Las 8 y 11 minutos. Mujeres, Ricardo Arjona. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas, diríjase a la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. A los amigos que me han estado llamando y me dicen: Omar, el tema que abordaste ayer es un tema que vale la pena continuarlo, pero hoy no puede ser, muchachos. Recuerden que hoy a las 8:30 tenemos el segmento El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL, donde vamos a evacuar, ¿verdad?, una serie de inquietudes de algunos compañeros propietarios de vehículos y que están interesados en que se les dé la sugerencia de cómo corregir sus problemas. Mañana jueves vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre eso, porque creo que vale la pena. Vamos a hablar sobre qué temas, ¿verdad?, que quedaron pendientes el día de ayer. ¿Podemos nosotros esperar que todos crezcamos iguales? Porque muchas veces eso es lo que aspiramos, y eso verdaderamente no es imposible, porque no es imposible. Pero en la medida de que cada quien haga distintas cosas, evidentemente de que eso te da el parámetro de que nadie va a poder crecer de forma igual. Eso no es cierto. Otra de las cosas es de que, ¿qué no te permite también crecer? Esa mentalidad de inmediatez. Muchas veces comenzamos a hacer algo, tenemos media hora, una hora, un día, dos días, dos semanas, un mes, y queremos que las cosas se transformen como arte de magia. Tampoco es posible. De esas cosas vamos a estar abordando el día de mañana. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. La otra cosa que también vamos a abordar el día de mañana: usted es lo que usted piensa. Y vamos a abordar ese tema. Entonces, el modelo cooperativo efectivamente va siempre a generar respuesta a aquellos que tienen disposición de hacer cosas distintas para alcanzar lo que siempre han deseado. Aunque muchos efectivamente lo vean simplemente como una filosofía.

Cancún y te estás limpiando con alcohol la área que más. Efectivamente, bueno, bienvenida a la audiencia de La Voz del Taxista y esperamos hoy, esta mañana, pues, poder colaborar. Y también quería un poco aclarar, ¿no?, ya en varios meses, que con este tipo de informaciones que se le suministran tanto a los dueños de vehículos y particulares, nosotros siempre lo hacemos con el afán de dar una información, no impartir clases, porque ya eso es otra cosa, pero sí lo importante es de que eso les permita a ellos tomar algunas decisiones bastante acertadas en no hacer algunas cosas que son más bien van en detrimento tal vez del funcionamiento y desarrollo del vehículo, pues. Entonces lo hacemos de tal manera que, de manera muy humilde, para buscar como la forma de ayudarles y colaborarles, pues. No la sabemos todo, siempre estamos aprendiendo, pero creo que lo importante es que tenemos la disposición como organización de colaborarles y ayudarles. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Vamos a abordar, iniciar este tema que tiene que ver, a nuestro juicio, con malos hábitos de conducción. ¿Qué podríamos hablar sobre eso? Como decía don Alejandro, nuestro interés es crear en nuestros clientes la aceptación de nuestro producto, en primer lugar, que es un producto de calidad, y también que estos productos que se adquieren tengan un buen provecho, sacarle lo máximo que se pueda. Y caemos a lo que está hablando Miranda, que hay malos hábitos que nos llevan a que nuestro vehículo no funcione eficientemente, o que X pieza pues no dé lo que nosotros esperamos de ellos. En este caso tenemos hábitos en lo que es el embriague. Entonces, ¿no?, hay muchos malos hábitos que se hacen en los semáforos, aún en la conducción, en donde hacen que estos elementos sufran desgaste. Sí, claro, en el funcionamiento del sistema de embrague, recordemos que los componentes importantes son los que hacen la función, son tres, que el plato de presión, tenemos el disco y la balinera. Por consiguiente, a veces sí existe ese mal hábito de que tal vez llegamos a un semáforo o vas en desplace, pero siempre uno lleva algunas veces el pedal oprimido un poquito, pues. Entonces lo que vas ocasionando a veces es la presión que vas ejerciendo en el plato, va también trabajando la balinera, y en su defecto a corto plazo va a tener algún tipo de defecto, pues. Y entonces lo que pretendemos es de que se haga un debido aprovechamiento de tanto de las piezas y del motor, porque ahí te va también a ayudar en lo que es la parte de la economía de combustible, porque de manera a veces innecesaria uno lleva puesto el pie en el pedal y no medís, pues, y de repente vos querés que, si llegaste o pasó algo, y nomás oprimís el pedal y hacer el efecto de cambio, frenar, pues. Pero me parece a mí que esa parte uno debería de comenzar ya a buscar cómo, sí, aprender a dominarla, pues, porque uno mete el cambio, vas en desplaza y tenés que buscar cómo no tener oprimido el pedal del clutch. Y casi parecida teníamos nosotros una pregunta referente a que los pedales o el pedal del clutch, a veces cuando vos lo sentís que está como bastante duro, más cuando la mayoría, sí, entonces la mayoría ahorita de los vehículos están viniendo con cable, la mayoría viene, entonces vos sentís que el pedal está duro, entonces estás rompiendo los cables, y no hacen una consulta tal vez a su taller o a alguien que tenga el conocimiento, y lo que están haciendo es más bien invirtiendo dinero que lo pueden ahorrar al tal vez revisar el sistema de embrague, porque cuando ya tienes esa característica o que te está dando ese problemita, es probable que sea problemas en el plato, disco, balín de collarín. Entonces lo que harías es desmontar la caja para efecto de ir directo donde es el problema. Pero hay algunas cajas que tenés que reemplazar todo el kit, van los tres que te mencionaba, más la balinera piloto. Porque todos esos acompañamientos de cada una de ellas. Así es. Por ejemplo, hay un Suzuki que utiliza balinera piloto. Por ejemplo, la mayoría de los Hyundai, pues solamente se van los tres componentes, que el plato, disco y la balinera. Pero el que usa balinera piloto, sí tendrías que también reemplazarla, porque es parte del juego y de los componentes que te van a permitir andar con tu vehículo, pues, en buenas condiciones. Pero sí, es importante eso que mencionabas vos, que lo que van a, cuando andas con el pedal puesto en el pie en el pedal, es de que vas a minorar la vida útil del embrague, pues. Y me parece a mí que ahora lo que tenemos que hacer nosotros es más bien aprovechar y explotar el medio que tenemos, pues. Y eso es lo importante. Ahora, hemos tenido algunos casos de clientes de que compran el kit, prensa, disco y balinera, y resulta que vuelven a dar con reclamo de esas piezas. Pero hemos notado que solamente reemplazan la pieza. ¿Qué más hay que hacer? Yo hasta donde tengo conocimiento, se tiene que llevar a callar la volante. Bueno, no siempre ha sido una... tendrías que valorar las condiciones, cómo está la volante. Si la superficie está bien, obviamente se puede solamente reemplazar los otros componentes, pues. Pero ha habido casos donde tal vez reemplazaron esas piezas ya con mucho avanzado, pues, el desgaste, y tal vez los remaches ya rayaron la pista de la volante. Entonces sí tendrías vos que buscar la manera cómo llevarla a rectificar. Y es importante que cuando hacen ese trabajo, tienen que llevar siempre, aunque sea el plato nuevo, llevan el plato nuevo, llevan también los pernitos que sujetan a la prensa, y ellos rectifican. Tienen que llevar también el disco, para que el tornero o donde lo tengan que llevar, pues, le dé la debida rectificación que se requiere. Pero sí, hay lugares que, por ejemplo, alguien me preguntaba de que él tiene un camión, obviamente usan dos discos. Entonces sí hay un lugar más apropiado, que incluso hasta te pueden ellos instalar las fibras, pero ya son discos te estoy hablando de cabezal, de camiones grandes. Entonces sí tienen que rectificar todos esos componentes, llevar la volante. Aquí en Managua, creo que en Managua hay un buen lugar donde hacen esos trabajos, pero no solamente reemplazan el disco, casi siempre ellos, casi la mayor parte salen así afectados, pues, porque le va a dar garantía y más seguridad, pues, para no tener ningún inconveniente. Ahora, respecto, hablando de poco de caja, ¿cuál sería un síntoma que se debería de revisar lo que es las balineras de la caja? Bueno, cuando tal vez vos escuchas alguna irregularidad, pero eso uno del carro lo puede ir puede irlo a correr y lo desplaza. Entonces sí, ellos, por ejemplo, se escucha cuando las balineras ya tienen bastante deficiencia, porque a veces vos podés más o menos determinar si son las balineras de las puntas de las patentes, porque por ejemplo, vos lo echas a andar el vehículo y lo pones neutro, y vas a escuchar que si es una balinera de alguna de las dos ruedas, obviamente se puede apreciar. Pero en la caja siempre, cuando vos lo veas con cambio, se oye, pero violento. Pero lo importante de eso es que siempre que tenemos que nosotros hacer los cambios de aceite oportuno en la caja, y no dejar mucho tiempo, y también el tipo de aceite que vayas a aplicar, porque la otra vez creo que hablábamos de los aceites multigrados, y se han cometido pero gravísimos errores cuando están aplicando aceite, es increíble, aceite 140 le han echado, solo 140. ¿Se llama grueso? Sí, súper. Entonces, lo que hace el aceite, obviamente no trae las propiedades, no te va a permitir que se dé una lubricación adecuada. Y recordemos que el aceite, además de mantener esa separación de los engranajes, ellos también realizan cierta refrigeración. Pero cuando vos le echas un aceite con mayor viscosidad, lo que hace más bien, te pega los sincronizadores, produce más desgaste en las piezas. Y lo más adecuado, cuando tengo que hacer los cambios o tenga que reemplazarlo, tengo que buscarme un lugar adecuado que me diga qué tipo de aceite. Así es. ¿Sí, Carlito? Sí, así es, Alejandro. Cuando el aceite, digamos, le echan el 140, ese no circula en toda la caja. Como son cajas pequeñas, no lo mueve. Entonces la viscosidad no se da ni en la balinera, porque las balineras traen su sellito. Y como es un aceite muy grueso, no penetra, y ahí es donde se elevan rápido las balineras. Sí, por ejemplo, los aceites que vienen, bueno, por experiencia que tenemos casi la mayoría de nosotros, carros coreanos que son importados, de ya usados, pues, vienen de segunda. Generalmente esas cajas a veces cuando se desarman traen su sello, pero el aceite que traen, la viscosidad, pero vos lo lográs como comprobar, pareciera que fuera como, fíjate que todavía es más, menos viscosidad tiene que el 80W90 que nosotros consumimos acá. Es correcto, como el ATF. Y yo te digo, por lo menos pasé experiencia, yo tenía un Kia Morning, era 2006. Y te digo, lo que fui haciendo yo fue que de manera regular fui revisando los niveles, bien, le sacaba el aceite, pero si era transparente, estaba limpio, y lo sigo usando. Casi, y sin mentirte, pues yo sé que fue inadecuado, pero lo miré en condiciones óptimas de trabajo y lo dejé. Me aguantó casi, lo anduve como 3 años y nunca tuve que reemplazar ninguna balinera. Pero hoy en cambio, vos reemplazás el aceite. Corto plazo vas a escuchar problemas de balinera. Comprar balineras a veces que no tienen, no son de calidad, que la mayoría a veces te las venden mucho, como te dije yo, a veces, bueno, hay repuestos que obviamente que sí, pero hay balineras que son totalmente que no aplican, pues a las hay en el mercado, pero súper por debajo de los precios que probablemente después podemos encontrar una buena balinera y obviamente no te va a durar. Y entonces más si le echas un aceite o aplicas un aceite que no es el correcto, vamos a tener nosotros un efecto negativo. Pero sí, lo importante es que apliquemos los aceites adecuados y siempre que sea bajo la que nosotros hablamos del GL5. Porque hay un aceite que te viene, SAE 90, es cierto, para caja, pero hay unos que le dicen que es para relleno. Pero ese es GL1. Entonces el más correcto que tengamos que utilizar nosotros tal vez sea, o es que el que tengamos que utilizar es el GL5. Entonces, regresándonos a la pregunta, sí me parece a mí que debemos de no dejar progresar cuando una balinera anda con problemas. Recordemos que lo que sucede es que desajusta el eje, porque en las cajas de velocidad tenemos el desplazable y abajo tenemos el tren fijo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy hablando de una caja lineal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una balinera se daña, lo que hace es como comúnmente se te dice, se cuelga un poco hacia un lado, entonces ya el engranaje queda más montado encima del otro, se recarga, entonces daña más, otro se va dañando y al final vas teniendo problemas en los sincronizadores, vas teniendo problemas en balinera y en los mismos engranajes. Pues, entonces lo más práctico es reemplazar sus aceites y cuando tengas que reemplazar balineras, pues poner una que sea bajo las condiciones de calidad, pues. Porque no te voy a mencionar marca, pero sí poner una balinera que sea aceptable. Pero por ejemplo, para toda la línea Kia y Hyundai que tenemos nosotros ya en la estación, pues creo que aplicamos y nos rinden y son de buena calidad. Sí, Alejandro, y hablando también en la parte del aceite, en la caja también existe multigrado en la caja. Por ejemplo, acordate del Winter y el Summer. El Winter es en la parte de la movilidad que va a tener el frío esa caja. O sea, desde que ella comienza a funcionar, comienza a circular automáticamente. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, mi nombre es Rubén Sánchez. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, yo voy a Marcito, aquí estamos, siempre escuchándote. Adelante. Me acabo de sintonizar, Omarcito, yo estoy yendo de la caja. Sí. Fíjate que a mí el mecánico me recomendó echarle 140 a la caja. ¿Cuál es exactamente el que tengo que aplicarle yo a la caja o que tengo que usar? Danos los datos de tu vehículo, qué marca, qué año, qué modelo. Es un Hyundai Verna 2009. Sí. Sí, entonces... porque ahorita acabo de sintonizar y estoy escuchando hablar de la caja y voy a aprovechar para tener conocimiento, pues, hermano, y así. ¿Qué aceite le echaste ahorita, decí? Sí, estaba escuchando que estaban hablando de la caja, de los aceites. Sí. Entonces la pregunta era ese, que si está correcto, porque el mecánico me recomendó el 140. ¿Esa es la que ya le echaste? Sí, ya tengo rato, ya tengo como 6 meses de haberlo echado. Ay, papito lindo, dale pues, hermano, aquí te van a responder los asesores. Dale pues, hermano. Dale, hermano, ahí. Saludes, cuídate. Sí, dale, buenos días, Rubén. Bueno, es lo que veníamos más o menos explicando. Lo que está haciendo es, cuando aplicamos ese tipo de aceite 140, te explico. Eran para utilizarlo, te voy a mencionar, vehículos de los más viejos, del 70, que no necesitaban ningún tipo de aditivo, son engranajes, pero súper resistentes. Pero hoy en día, los vehículos, te estoy hablando de después del 80 para acá, han venido utilizando ya aceites 80W90 y uno que es 85W90, pero son aceites multigrados. Todos esos aceites, los que ellos traen, cuando hablamos de multi, ellos traen una cantidad de aditivos que lo que hacen ellos es de antidispersante, antiespumante, antioxidante, etcétera. Entonces, un aceite 140 lo utilizan, por ejemplo, los camiones más viejos, incluso ahorita los camiones modernos ya usan aceites con una viscosidad casi parecida a la de los vehículos, a la de los vehículos de otros carros, pues, livianos, que, por ejemplo, hay cajas de los camiones que incluso le están aplicando aceite, el mismo ATF, se lo echan. Entonces, date cuenta vos que la viscosidad que lleva el ATF, que es sí, todavía menos... Y un vehículo de trabajo. Es correcto. Entonces, si él le aplicó el 140, yo te recomiendo que se lo botes y le eches el aceite 85W90, 80W90, o puedes llegar a la estación para que ellos te puedan asesorar qué tipo de aceite. Porque, ¿qué sucede? Ya con ese aceite que vos le echaste, sería incluso, lo reemplazás y tal vez a corto plazo volvés a hacer otro cambio, porque va a ser muy difícil poderlo escurrir todo en un solo cambio. Y recordá que lo que más o menos, más bien andás haciendo es un desgaste prematuro de balinera y los mismos engranajes, pues, porque no es correcto. Los sincronizadores tienden a pegarse y todo lo que es el componente, el sistema de transmisión desde la caja de velocidad, pues efectivamente va a ocasionarle un daño. Hay un amigo que dice, y vamos a responderle después del tema musical, dice: la caja anda haciendo ruido, pero el mecánico le dice, ¿querés que eso se resuelva sin gastar mucho? Vamos a echarle aserrín. ¿Será eso correcto? Vamos a escuchar el tema musical con los Ángeles Negros, fue campeón. Ángeles Clásicos. Los Ángeles Negros. Con ese tema titulado Volveré. Las 8 y 49 minutos. Amor a Dios, no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré a tus brazos, caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Servicentro Fenico Taxi RL El Mayoreo llegó para solucionar los problemas de tu vehículo, ofertándote chequeo mecánico, cambio de aceite, armado, alineación y balanceo de llantas, venta de batería con su instalación, revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. Estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Trabajamos para contribuir a tu tranquilidad, garantizando la seguridad técnica de tu auto. Las 8 y 54 minutos. Las 8 y 54 minutos. La voz del taxista. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas, diríjase a la estación de servicio Fenico Taxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Carlito, ibas a aportar más, ¿va?, hacia la pregunta de nuestro buen amigo y oyente Rubén. Sí, sí, así es, Omar. Lo que pasa es que le quería explicar esa parte de por qué echarle el aceite más, con menos viscosidad. Porque este 80W90 ya es un aceite, digamos, de menor viscosidad, pero sí, es multigrado. Tiene el winter y tiene el summer, como le llaman los fabricantes. Y ese winter es lo que le ayuda a la circulación interna en la caja. O sea, le da más fluidez. Y debido a eso, si él solo le está echando el 140, que es un monogrado, ese aceite en frío no le va a circular. O sea, cuando él arranque el vehículo, la caja comienza a trabajar también internamente. Y no va a fluir, no va a bañar bien todas las partes internas de la caja. Y la parte principal, las balineras, no va a penetrar en las balineras porque es muy grueso. Y como ya llevan un sello de seguridad que es con una fisura bien, bien estrecha, bien mínima. Entonces ese aceite no penetra ahí y lo que se le va a llevar primero son las balineras. Va a tener que estar cambiando balineras frecuentemente. O sea, el mismo aceite de tan grueso se convierte en una coraza que no penetra. Sí, así es. Mientras que si ya le echa el multigrado, ya lleva un winter bajo. Y ya lleva un 80W. Todavía, si aquí casi no hay uno de menor este Winter, Alejandro. No. Como el que usan los coreanos, que usan un Winter más bajo en las cajas cuando vienen de Corea, pareciera un aceite ralito que viene. Que podríamos decir que mucha gente te dice, parece agua. Sí, parece agua. Pero sí, no, esa es la parte del Winter que le ayuda a la circulación interna. No estoy de acuerdo. Aunque él lleve su 90 de viscosidad. Pero, digamos, la circulación interna es más efectiva. Es que ese 140, en lugar de hacer la función de refrigerar, más bien lo que va a hacer es producir temperatura. Sí. Entonces, efectivamente, lo que está ocasionándole es un daño a todo lo que es la caja de transmisión. Entonces, debemos de estar claros de que el buen aceite no es el que está más espeso, sino el buen aceite es entender la composición del mismo. Es que, Omar, lo importante es respetar las especificaciones del fabricante. No podemos andar inventando. Si, por ejemplo, en los motores, vos tenés que revisar o estar pendiente incluso por el kilometraje. Si yo mi carro ya tiene 50.000, 70.000, le estaba utilizando. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, don Omar. Sí, buenos días. Mi nombre es Juanita López. Buenos días, Juanita, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Mi camioneta es una Kia Sportage 2010, pero Kia Sportage. ¿Año? 2010. Sí, díganos. Pero ¿qué es que usted le podría usar si como que los cambios me están poniendo muy duros y a ver qué aceite me recomiendan? Ok, ya nuestros asesores van a compartir. Dice doña Juanita de que ella tiene un Kia 2010 Sportage que los cambios se le están poniendo duros. Bueno, habría que tal vez ver dos cosas que son bien importantes. Uno, ir por lo más fácil, pues, revisar el nivel del aceite de la caja de transmisión. Si todo eso está bueno, entonces sí, habría que tal vez que ella visite el taller que está llevando su vehículo. ¿Esa caja es de cable? Bueno, es que creo que esas son, casi la mayoría son de cable, pero hay unas que están viniendo con este sistema hidráulico, pues. Pero no importa, uh-huh. Aunque sea hidráulico o aunque sea asistido por un cable. Es que muchas veces cuando el cable efectivamente está comenzando a deshilarse, por decirlo de alguna manera, también sentís que el cambio efectivamente te cuesta al entrar. Sí, pero por ejemplo en un taller lo más fácil que se hace siempre es revisar uno los niveles. Si están buenos, sí. Vamos al otro paso. Revisa el cable. Si el cable lo desmontás, lo pueden aceitar y está libre y se desplaza bien, uh-huh. Lo volvés a instalar. Y si persiste que no puedes meter los cambios, sí, entonces tendría que el mecánico busca cómo revisar el sistema de embrague, pues. Uh-huh. Pero sí, son pasos que tienen que irlos haciendo para poder más o menos determinar qué es lo que podría corregirse, pues. Pero habría que tal vez que nos pudiera haber dado la información de que el tiempo que tiene de tener el vehículo, porque si es un vehículo que ya tiene, anda por 5 años, es probable que tal vez sí amerite el reemplazo del kit de embrague, pues. Porque es una posibilidad. O otras veces es probable que a lo mejor esté muy baja la regulación y que tal vez por eso no le esté entrando no le permita meter bien los cambios, pues. Pero por eso tendría que llevarlo al taller para lo que te he mencionado: uno, revisar los niveles; dos, ver si el cable no tiene problema o si el pedal de cloche está muy bajo, que requiera regulación. Si todo eso está bueno, entonces sí tendría que irse a posiblemente reemplazar algunas piezas ya un poco. El tipo, sí, de aceite que ella preguntaba es 80-90. 80W-90 es el que usa su vehículo. De acuerdo a las especificaciones, sí, del fabricante. Sí, es que es importante, Omar, respetar todas esas especificaciones. Hablamos de tanto. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Bueno, nuevamente Rubén Sánchez, ¿viste? Adelante, mi hermano. Sí, gracias a los que están ahí ilustrando con la situación de los cambios de aceite. Entonces, es 80W-90, W-90, ¿verdad? Así es, correcto. Este que tengo que usar. Y si te da tiempito ahí, me pones una canción ahí que tengo años de no escuchar, la que se llama la del vestido rojo. ¿La del vestido rojo? Sí. Ok, vamos a ponerte la del vestido rojo, pues, hermano. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Si usted anda buscando un lugar donde desayunar, almorzar o cenar que le garantice confort, seguridad, variedad de platillos con sabornica, todo tipo de bebida, una gran variedad de café y precio justo, estamos hablando de Fenny Market, que le espera en el edificio emblemático del cooperativismo. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Sí, Omar. Al ingeniero Omar, ¿cuánto vale la bomba de combustible en Acro? La bomba de combustible, pero Yari, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes-Benz. No, Yari. Acordate que eso tiene que ver con el año. ¿Eh? Sí, es 2007. Eso... Oí decir que... ¿Cómo? Ahora. Oí decir que como que valía 2,000 pesos, creo, la Bocho. Ya. No sé si... Yo más bien te diría de que habría ¿cuál que... ¿Cuál es el número? No lo tenés a mano. Yo te diría de que llames al 2222-5001, que es de la estación de servicio Fenico Taxi, y por supuesto yo pienso que sí la tenemos nosotros. ¿Pero la tienen más cara ustedes o la Cruz? No, hermano, si somos importadores... 22, 22, no hay una empresa que venda más barato que nosotros. Por eso, 22-22-5001. Sí. Dale pues, Omar. Dale pues, hermanazo. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Vean qué importante. Somos importadores de repuestos y tenemos alianzas con las mejores empresas. Una de nuestras principales aliados es Casa Cro. Y por supuesto, ¿ah?, de que siempre estamos buscando lo mejor en calidad y los mejores precios. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, promotores de la empresa cooperativa social Fenico Taxi RL. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Tenemos el tema de Rubén. Don Omar, lo importante también, discúlpeme, lo importante es que también la bomba se la vaya a dar probada. Así es. Se la probamos, se la entregamos probada. Una vez solo para instalar. O puede llevar la bomba vieja, también se le puede probar para que él llegue, él vaya satisfecho que en realidad está mala. Así es. Ya oíste, hermanazo. Ok, pues entonces Rubén, ahí está tu tema. Saludarte a la... Estás insoportable con tu vestido rojo, chiquita estás que corta por los cuatro costados y con tu caminado me estás volviendo loco y tu carita de ángel me tiene roto el coco. Sabroso camina, así de medio lado, comiéndose un helado. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, sabroso. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, tremendo, tremendo. Al ritmo de trompeta, mamacita. Y con tu caminado me estás volviendo loco y tu carita de ángel me tiene roto el coco. Mira qué sabroso camina, de medio lado, comiéndose un helado. mamacita. Y con tu caminao me estás volviendo loco, y tu carita de amor me tiene roto el corazón. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha, cha, cha, al ritmo de trompetita, mamá. Chica, ven pa' acá, baila cha, cha, cha. Chica, ven pa' acá, baila cha, cha, cha. En la estación de servicios Fenico Taxi RL, continuamos siendo tu estación amiga, ofertándote los precios más bajos de combustible. Además, te garantizamos calibración exacta en nuestras bombas de despacho. Si tu propósito es administrar bien tu dinero, compra tu combustible en la estación líder. Para líderes como tú, nuestra misión es contribuir a optimizar el rendimiento de tu vehículo, de tu tiempo y de tu dinero. Fenico Taxi RL, somos tu mejor opción. ¡Taxi! ¡Taxi! Está usted escuchando la voz del taxista. ¡Taxi! Las 9:08. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Estamos en el segmento del asesor automotriz Fenico Taxi RL y tenemos otra pregunta. Dice un amigo, mi escape se me dañó y me pusieron un tubo más delgado. ¿Eso me genera algún tipo de problema o es correcto? ¿Quién responde? Omar, siempre... nos cansamos, no importa que lo estemos diciendo las veces que sean, pero es importante las dimensiones, por ejemplo, de las diferentes salidas del escape. Yo pienso que a veces son grandes errores que se están cometiendo, que los llevas a un lugar que te hacen esa reparación y te están instalando el tubo que ellos quieren, pues. El tubo que tienen a la mano. Es correcto. Entonces, si una medida trae X diámetro, esa misma medida tenés que darla. Si trae pulgada y media, debe de ser reemplazado por un tubo de pulgada y media. Sí, entonces el caso es que le ponen una pulgada. O si fuiste a otro lado, entonces le redujo todavía más el diámetro. Entonces recordemos que la liberación de la salida de los gases de escape debe de permitirle al motor trabajar, como dicen, de manera óptima. Pero cuando vos reducís, lo que podés más bien producirle a él son que se eleven las temperaturas del mismo motor, porque no está liberando. Más bien sirve como una especie de, como la función que hace en el freno motor, que lo que te está haciendo es más bien es frenar la salida de todo lo que es el escape. Y esa parte, a veces, Omar, cuando nosotros incluso hacemos las emisiones de gases, todo eso es importante, porque las lecturas obviamente van a discrepar, pues. Entonces hay que, por ejemplo, un vehículo moderno, no permitas tu carro que vayas a instalar y le corrijan la salida del escape y le van a poner un diámetro que menor. No, es correcto. Carlito mencionaba algo referente a esa parte. Sí, así es, Alejandro. Fíjate que en la parte que nosotros hemos visto, una parte que se llama mecánica de fluido. O sea, si vos querés aumentar la presión de salida en una tubería, tenés un diámetro mayor, tenés que poner un tubo subsiguiente de diámetro menor. ¿Para qué? Para que la presión aumente. Ya, pero en este caso, en el motor funciona lo mismo. Digamos, el motor, digamos, tiene un desahogo fluido, pues, con el diámetro que le pone el fabricante. Pero si venís vos y ya le pones subsiguiente, porque se te dañó la parte final, digamos, un diámetro menor, entonces este motor se siente como más presionado. Ya, entonces lo que pasa aquí es el recalentamiento que decimos internamente en el motor. ¿Por qué? Porque él trabaja con una... No, o sea, no tiene una libre salida de escape. Trabaja hasta forzado el motor. Sí, trabaja forzado. Entonces eso es lo que produce recalentamiento interno en el motor. Trabajar más forzado. Entonces, corrigiendo todos esos detalles que mencionábamos, dándole el diámetro adecuado e incluso Alguien me comentaba a mí que en algunas oportunidades que iban a hacer las emisiones de gases, yo le sugería a ella, cuando llegaba, que no apagara el vehículo. ¿Entiendes? Porque efectivamente lo que están ellos van a medir es lo que el monóxido de carbono, el dióxido y todas esas cosas. Entonces, entre más caliente esté el motor, es mejor. Entonces, gente que llega y tal vez está haciendo fila, lo apaga y efectivamente se enfría rápido el vehículo. El termostato hace su función de elevar la temperatura, pero no es como que el motor esté en su momento así como llegaste, caliente. Y recuerden de que, o tal vez han visto que cuando están haciendo las lecturas, lo que están atendiendo le pegan los acelerones para tenerlo acelerado para efecto de que alcance el rango de temperatura. Pero hay vehículos que no andan termostato, andan directo al fan, es muy difícil que ellos puedan alcanzar esas temperaturas. Pero es importante sí tomar en cuenta ese detalle, pues. Sí, así es, Alejandro. También en la parte de esa, Alejandro, por ejemplo, ellos lo tienen cuando van a hacer la emisión, mantenerlo encendido. ¿Por qué? Porque allí el catalizador está trabajando. Y el catalizador, entre más, digamos, él se pone al rojo vivo. Si vos lo andas en frío, ese catalizador no quema los gases y no hace la devolución exacta. Ahí donde le va a marcar el mayor salida de CO2 que de monóxido a la hora de la prueba. Entonces el catalizador no funciona en frío, tiene que estar al rojo vivo, encendido para que queme los gases bien. Y por supuesto, si usted necesita alinear o balancear su vehículo, recuerde, Servicentro Fénico Taxi le espera en la sucursal El Mayoreo, los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Servicentro Fénico Taxi, donde usted puede alinear, balancear, rotar llantas, cambiar llantas, chequear batería, cambiar batería y hacer los cambios de aceite al motor o a la caja de su vehículo. Servicentro Fénico Taxi. Sí, solo para complementarte un poco de los catalizadores, solo date cuenta que un catalizador para funcionar correctamente, más o menos el rango, yo me estaba acordando, que oscila entre 350, te estoy hablando grados Celsius, y 700 y pico, pues, de grados. Entonces, eso es lo que son las temperaturas que él debe a, para poder funcionar bien. Y recordemos que lo importante que tiene esas piezas para que pueda funcionar bien el vehículo, pues, de manera concatenada hemos venido viendo lo del escape, las lecturas de la emisión de gases y lo importante que tiene o la importancia que tiene el catalizador, porque recordemos que todos ellos lo que van haciendo es reduciendo todos los desechos que deja el motor, monóxido, dióxido de carbono, y evitan de que hacia el atmósfera salen contaminantes, pues eso es la reducción y protección del medio ambiente. Y es importante siempre mantenerlo y no eliminarlo. Y lo más importante de todo es que estos catalizadores los tenemos nosotros en nuestra tienda. Lo tenemos para New Pride, New Verna. Lo tenemos para motores 16 válvulas. Tenemos ahí para que el que necesite este catalizador, pues llegue a nuestra tienda y se aboque a nuestros vendedores. También tenemos, hablando un poco del escape, los tubos flexibles. Los tenemos en dos medidas, lo tenemos en 2x6x10 y 2x8x10. El tubo flexible es importante. Nosotros importamos estos tubos de Corea, los traemos de Corea. En el mercado existen unos baratos, pero no tienen la misma calidad. La malla es más débil. Sí, y no viene bien definida, no viene bien definida su diseño. Exactamente, las capas son menos, mientras que este es más fuerte. Vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, Omar. Buenos días, varón. Bendiga a todos los que escuchan, bendiga a esta hermosa y bella nación, el señor. Omar, pregunté en el teléfono que me diste, pero no tienen bomba, para allá hay poco lo que tienen. Omar, lo que pasa es que fíjate que cuando le echo combustible al carro, a veces le agarra fayuco el carro, le agarra feo, pues, ve como que se va pero yo digo que la bomba, pues, porque también cuando, o sea, le agarra como un poquito de tranqueadera cuando le echo combustible, y cuando le monto peso, como que no quiere desplazarse también, y hasta ¡pum! Hay veces le hace puff. No, yo digo que es la bomba, pues, porque Ese pu es como una explosión de platino. ¿Ah? Cuando me decís pu es que es una explosión. Es correcto, es como explosión, así es. Es correcto. Y cuando la moto pesa, o sea, cuando se la pusieron, porque estaba más no te pega, cuando la pusieron, se desplazaba sabroso el del carro. Y, pero ya de repente comenzó con esa falla, ¿verdad? Yo digo que para mi parecer, pues, pierde presión, pues, porque lo que es bobina da otro tipo de falla. ¿Sí? Pero yo digo que eso, pero Omar, no sé, pues. Gracias, Omar, pasó buen día. Okay, también le preguntarle al técnico, al ingeniero. Ahí ya van a efectuar su comentario al respecto. Bien, tenemos bombas en la marca Bosch y tenemos dos unidades en la tienda Mayoreo para que se dirija ahí. Y si quiere probar la bomba que está en mal estado o le está dando falla, puede llegar a la estación de servicio a hacer la prueba. William, lo que te iba a sugerir era que para que no hicieras una inversión innecesaria, era que desmontaras la bomba, probarla. La llevas ahí a la estación, te la prueben y si la bomba está buena, efectivamente vas a descartar ese problema ahí. Pero sería bueno que si tenés tu taller de que te le da mantenimiento al vehículo, que te le revise tal vez la válvula. Hay una válvula que se llama, me gustaría saber el modelo del vehículo tuyo. Porque, la válvula purga. Es correcto. Algunas veces esa válvula da mucho problema. Y esa válvula, incluso cuando mucha gente echa demasiado combustible hasta el tope, quiere tenerlo hasta la parte superior del tapón, incluso no está liberando ya vapores, sino que le mete combustible y te apaga el carro. No, y lo tenés que dejar un buen rato para que él pueda y te vuelva a encender. Pero vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Omar, es un Yari 2007. Yari 2007. Ah, ok. Pero entonces sí tendrías que hacer eso, sí, William. Para que vayas más seguro, da a revisar la bomba. Y también es bueno que en el taller tal vez te le revisen si a lo mejor no tenés en su momento algún sensor que te esté dando algún tipo de problema, porque hay algunos sensores que en su momento vos sentís que él anda funcionando y de repente te da problema, pues, y es normal. Pero sí que te lo escaneen para así poder determinar qué tipo de sensor es el que está dando problema, pero para que no adivines y no vayas a gastar de manera innecesaria en algún repuesto, pues, que tal vez no lo amerite, ¿no? Aulantín, ¿qué hora es? Las 9:19. 9:19 en la mañana, 9:19 en la mañana. Recuerde de que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada en la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Feni Market le espera en el edificio emblemático del cooperativismo, donde usted puede desayunar, almorzar o cenar, donde encuentra una gran variedad de platillos con sabornica, todo tipo de bebida, una gran variedad de café y precio justo. Feni Market le espera en el edificio emblemático del cooperativismo de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. Si usted anda buscando repuestos para su vehículo, tranquilo. Recuerde, la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, cada vez más cerca de usted. Sucursal El Mayoreo, los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Sucursal Colonia, 14 de septiembre, el colegio que lleva el mismo nombre, de la esquina este, una cuadra hacia el lago. La tienda de repuesto Fenicotaxi RL, que está en las instalaciones de la cooperativa 2 de agosto, la mejor cooperativa de taxis del país. La tienda de repuesto, que está en el edificio emblemático del cooperativismo de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. Y la tienda de repuesto Fenicotaxi RL, que está en la ciudad de León, en el reparto venceremos de la entrada principal, dos cuadras hacia arriba. Número telefónico en León, 2315-0002. Vamos con otra consulta. Sí, Omar, quería, como siempre estábamos hablando de la tubo escape, uh-huh, que es importante. También hay que tomar en cuenta lo siguiente: en las mañanas, por el escape, vos vas a ver que tal vez está emitiendo como agua. Gotitas de agua. Sí, agua. Pero hay que estar claro que en las mañanas, cuando está frío, eso es normal. Obviamente, si el vehículo anda en buenas condiciones. Pero si voy a notar que en el vehículo ya está consumiendo refrigerante o que la cantidad se excede, efectivamente que ya son otros daños. Pero sí, siempre es normal que por las mañanas vos mires ese goteo o aceleras un poco más fuerte, vas a mirar que spraya. Que spraya esa, pero es el es normal, sí. No crean que tal vez tenga algún tipo de falla que esté ocasionando en el sistema de enfriamiento, pues. Excepto que en vez de agua mire residuos de aceite. Sí, y por eso es importante incluso en el cuando le aplicamos los refrigerantes y los colores. Porque si yo mira que está saliendo agua y está saliendo como verduzco, efectivamente que es algún problema ya en el sistema de enfriamiento. Y eso es lo que se trata de. Los colores tienen su funcionamiento, pues, que uno por lo menos se fija dónde está la fuga. Por ejemplo, en un motor, que tal vez la fuga puede ser por una manguera, por el lado de la calefacción, si lo andas con agua es muy difícil determinar, porque cuando lo apagas se evapora. Pero cuando el refrigerante comienza a fluir, obviamente queda siempre el color pintado donde tiene el problema. Creo que es importante por eso siempre aplicarle para el buen funcionamiento del motor y también para encontrar ese tipo de falla. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Siempre mencionando cosas que no se deben de hacer, tenemos preguntas acerca del termotato. Tenemos pues clientes que siempre nos hacen esta consulta, ¿lo debo quitar o no? Bueno, es importante, nosotros ya muchas veces lo hemos debatido eso, pero creo que siempre vale la pena porque esa piececita tan pequeña tiene una gran importancia dentro del funcionamiento del motor. Yo lo traje más o menos así a la comparación de lo que nosotros tenemos también un termostato que es el que nos regula, desconozco el término en medicina, pues, pero viene haciendo la función de termostato porque es el que nos va a regular a nosotros la temperatura de que no puede andar arriba ni abajo, pues. Entonces, ¿qué sucede con cuando nosotros eliminamos el termostato? Obviamente el motor anda frío, pues no anda bajo las especificaciones del fabricante. Hay temperaturas que oscilan 82, 88, dependiendo del modelo y de la fabricación del vehículo, pues. Pero eso hay que respetarlo. Incluso cuando vos compras el termostato, a veces es bueno moverse con una muestra y mirar los grados de el que estás vos, el que vas a reemplazar, pues. Porque hay uno que te dice, mira, es que tiene 88, pero tengo este de 82. Entonces no es correcto. O vas a tener que montar el mismo termostato con el mismo rango de temperatura. Además de eso, que recordemos que cuando el motor anda frío va a sufrir más desgaste, va a sufrir algunas situaciones ahí que más bien va a consumo de combustible. Todo. Es que recordemos, si el motor está frío, ¿quién le manda la señal a la computadora? Son los sensores de oxígeno. El sensor de oxígeno va a determinar ahí en el catalizador y decir, ve hombre, me estás mandando mucho combustible o me estás mandando más aire. Entonces determina si la mezcla está rica o está pobre. Pero no lo va a poder controlar porque la computadora tampoco no está teniendo la señal de decir, el motor está a los grados que debe de funcionar. Entonces al final distorsiona todo el funcionamiento del vehículo. Que si te resumo yo y decir, bueno, ¿qué te puedo decir? No quitar el termostato, esto va a causar daños en el motor. Y aquí lo más importante es que todos nosotros buscamos es que el rendimiento y el consumo de combustible sea de provecho, pa. Y si vos lo andas sin el termostato, hace una función pero totalmente contraria. Va a gastar más combustible, más daño del motor. Y además de eso, que distorsionas, nunca la computadora va a trabajar en óptimas condiciones. Más cuando lo andan con el fan directo. Ya es un tema que lo hemos abordado muchas veces, pero creo que es bueno estarlo retomando porque pasa lo mismo. Yo tengo experiencia en mi taller. La semana pasada llegaron 3 personas. Quitárselo, se les explicó por qué no se debe de desmontarlo. No, entonces al final es una pieza común. Es como que se te dañó una bujía o un chispero, se te dañó, lo reemplazaste. Se te pinchó una llanta o se te dañó, la reemplazás. Se quebró un vidrio, lo reemplazás. Entonces, es como el carro va a seguir funcionando y la temperatura o el refrigerante, supuestamente el sistema de refrigeración se sigue dando, para ellos dice que está normal, pero no es correcto. Entonces esa pieza es fundamental, porque por ejemplo es la que le va a determinar que la computadora trabaje en óptimas condiciones, porque si no tenés las señales de todos los sensores, obviamente se distorsiona todo el la señal que va a llegar a la computadora, por valga la redundancia. Sí, nosotros pues tenemos en la marca Xiao, que es coreano, y justamente ellos tienen el grado donde abren y cierran, donde se abre ese termostato. También quería hacer mención, ya que hablamos de caja bastante, y voy a mencionar las marcas, porque nosotros tenemos marca FAC y marca KBC en Balinera para la caja. Así que le invitamos que nos visiten y obtengan estos repuestos genuinos exportados de Corea y son de gran calidad. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hablantín, ¿qué hora es? Las 9 y 27 minutos. 9:27 minutos. Tenemos el tema de el amigo que dice de que el mecánico le sugirió quitar todos los ruidos de la balinera echándole aceite. Digo, echándole aserrín. Tenemos un minuto para eso. Bueno, eso Omar, es un cuento ya bastante viejo, pues. Pero eso se lo echaban a los camiones y le aplicaban el aserrín y lo combinaban con aceite. Obviamente era para reducir todo el desgaste que tenían las piezas, pero recordad que cuando ya tenían que hacer el reemplazo, eso no servía. Pero en el diferencial, así es. Pero en la caja, no creo. En las cajas, te digo, sería un daño inmediatamente, insufactamente, como dicen. Sí, porque recordemos que los sincronizadores inmediatamente se van a pegar. Entonces, eso sí se lo aplicaban a los diferenciales, pero sí recordemos que al final el efecto que había era un daño total en el diferencial. Entonces, no es aplicable, pues. Bien. Queremos agradecerle a los asesores Automotriz Fénico Taxi RL por estar siempre compartiendo su experiencia con nuestra audiencia los días miércoles a partir de las 8:30 de la mañana. Y por supuesto, palabras finales, Alejandro. Sí, gracias nuevamente a la audiencia por siempre darnos la oportunidad de poderles colaborar. Y siempre nosotros tenemos la buena disponibilidad de poder darle respuesta a sus consultas. Giovanni Mena, muchas gracias por compartir este miércoles más nuestras experiencias y invitándoles que visiten nuestras tiendas. Y si necesitan algo de repuesto, saber algo de repuesto, pues estamos siempre en la estación de servicio esperándoles. Carlos Ordóñez. Así es, dándole muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar compartiendo con nosotros todas estas experiencias. Y a la misma vez, Omar, que sigan acatando las recomendaciones para que todos estemos sanos. Sano, sanote. Ok, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado con nosotros. Nos controle Elvin Gutiérrez y por supuesto quien le habla, su amigo y servidor Mar José Miranda. Recuerde, mañana vamos a continuar con ese tema, el cual el día de ayer quedó un tanto pendiente por asuntos de tiempo. Procure pasar un excelente día, haga sus mejores esfuerzos por lo que usted sabe hacer, sirva de bendición para su prójimo. Muy buenos días. Las 9:30. Los éxitos de siempre. Por la original.